día lento. El sol estaba latiendo en los soldados al costado de la carretera. Había una luz brillante, una ruptura de sus captores. La bomba en la carrera de bebé estaba conectada a la radio. Estos son los días de milagro en maravilla. Este es el alma de larga distancia. La forma en que la cámara nos sigue lenta. La forma en que nos vemos a todos. La forma en que miramos en una constelación distante. Eso está muriendo un rincón al cielo. Estos son los días de milagro y mavia. Y no llores caer, no llores, no llores, no. Fue un viento seco en el barrio y el desierto. Y se recuerda el acústico al nacimiento. A la mineta, o caeron sobre los niños, los madres y los padres y la tierra aromática. Estos son los días de milagro y maravilla. Está una llamada a larga distancia. La forma en que la cámara nos sigue en cámara lenta. La forma en que nos vemos a todos así. La forma en que miramos una constelación distante. El sol está muriendo en un rincón del cielo. Estos son los días de milagro y maravilla. No llores, cariño, no llores, no, no. Es un salto de vuelta, todo el mundo empieza bien. Cada generación arroja un giro en las listas pop. La medicina es mágica y mágica es arte. El niño en la burbuja, el bebé con el corazón de mandril y lo creo. Estos son los días de láser en la jugla. Láser en la jugla a algún lado. Destacando señales de información constante. Una filiación suelta de millones y millones en bebé. Estos son los días de milagro en maravilla. Esto es la llamada de larga distancia. La forma en que la cámara nos sigue la cámara lenta. La forma en que nos vemos a todos así. La forma en la mano miramos una constelación distante. Eso es muriendo en un rincón del cielo. Estos son los días de milagro y maravilla. Y no llores, cariño, no llores, no llores, no llores. No llores.